La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Avances en las telecomunicaciones como la fusión entre Cablevisión y Telecom. ¿Por qué y si esto efectivamente puede ser un riesgo para el usuario? No, tendría que ser todo lo contrario. A ver, Argentina tenía o tiene un mercado bastante adormecido, con tres empresas que cada una tiene el 33% del mercado. Y en verdad, con pocas inversiones en los últimos años. Esto ha impedido una buena conectividad del país y además precios más bajos. Era necesario despertar este mercado, crear un mercado competitivo, y fue lo que nos propusimos, tratar de incorporar un cuarto operador al sistema y además entregarles el espectro necesario para que desplegaran infraestructura en todo el territorio. Estamos en la tercera etapa de despliegue del 4G, ha aumentado la conectividad a internet. El año pasado se hizo un plan de canjes de teléfonos 2G por 4G, eso fue muy exitoso, eso aumentó el 10% de conectividad móvil a internet. Hemos entregado el doble de espectro de lo que había 200 y algo de megahertz de espectro. Vamos a tener en unas semanas un poco más de 500 megahertz de espectro. Y hemos conseguido un cuarto operador telefónico, que es la empresa Nextel, la empresa argentina. En los medios se ha anunciado estos días que se va a fusionar con Telecom. Yo creo que es una buena noticia para el país. Primero porque el país les da reglas de juego, seguridad jurídica, oportunidades de competir. Y además esto va a traer muchas inversiones. Y además va a poner un mercado adormecido o en un estado de confort a competir. Que bueno, eso es lo que buscaba. ¿Cómo se compite cuando una fusión de estas características lo que hace es concentrar justamente en un medio todo este potencial? Y desde la oposición incluso lo han criticado mucho, ministro, porque creen que ha favorecido al grupo Clarín, por ejemplo, con esta fusión. Bueno, pero tan clara eso de Telecom es un error con Cablevisión, porque nadie puede ser dominante salvo por las inversiones que haga. Pero no es el único que tiene el cuádruple play, o no, alguien más lo tiene. No, a ver, vamos por parte. Primero, no hay una fusión de espectros. Hay un límite para el espectro. Es decir que las empresas fusionadas van a tener que devolver espectro. Y las empresas fusionadas tienen también, seguramente, esto no es un tema mío, es del ente regulador, que es el ENACOM. Va a tener que de Godoy trabajar mucho en esto. También hay exceso de banda ancha al hogar, es decir, de cable. Porque hay dos empresas, Cablevisión y Arnet. Bueno, esto, la fusión va a llevar mucho tiempo, pero no puede la fusión dejar una empresa dominante. Fivertel y Arnet, no Cablevisión y Arnet. Fivertel. Sí. No hay. Escuchábamos a Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, dando explicaciones de por qué le parecía que no era mayor concentración y seguir favoreciendo al grupo Clarín esta nueva fusión ahora entre Telecom y Cablevisión. Santiago Marino, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, vamos a desgranar un poquito este discurso que intenta Aguad. Sí, vamos a intentar plantear con claridad algunas cuestiones que se desarrollan a partir de la noticia que ha tenido al campo de la comunicación y de la política en discusión toda esta semana, y que tuvo como segunda gran novedad esta serie de definiciones que ha planteado Aguad en entrevistas periodísticas y en trascendidos de gestión, que invitan a pensar que hay un nuevo paso, y es que se va a avalar, al menos desde el ENACOM, la fusión Cablevisión-Telecom. La propuesta, Diego, es plantear una serie de preguntas y algunas respuestas, pero como conclusión encontraremos una pregunta que hoy no tiene respuesta, pero que de encontrarla implicará ponerle el cascabel al gato, digamos, que es entender efectivamente cuál es el elemento constitutivo de esta fusión y el elemento central, indispensable de la estrategia del Grupo Clarín. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la primera pregunta para entender con claridad es qué se anunció. Y eso implica distinguir lo que ya pasó de lo que va a pasar y cómo va a pasar. Porque durante estos días, donde surgieron una serie de análisis, pero también de conclusiones, tiende a confundirse la cuestión. Por ejemplo, todavía no hay una decisión pública, una decisión institucional, porque tampoco hay una definición empresarial, sino que esto es apenas el anuncio de un proceso de largo alcance y que transformará el sistema comunicacional y también eso que nos preocupa siempre en la columna, que es la vida cotidiana de las personas. Uh-huh. Lo que se anunció fue que el holding Cablevisión, que tiene la misma integración societaria que el Grupo Clarín, pero que ya no es parte del Grupo Clarín, esto lo anunciamos en una columna del año pasado, el holding Cablevisión se desprendió de Clarín, a pesar de que son sus mismos dueños, en una pieza más de esta estrategia ingenieril del desarrollo que el Grupo Clarín tiene para adelante. El holding Cablevisión entonces y la empresa Telecom, que desde hace pocas semanas tiene al fondo Fintech como dueño titular del 100% de las acciones y que es socio del 40% del holding Cablevisión, van a converger en una fusión, en un nuevo holding, que será el holding Cablecom, pongámosle ese nombre hasta que ellos anuncien uno de fantasía, que va a tener la siguiente composición accionaria. El 40% va a estar en manos de Fintech, el 30% en manos del holding Cablevisión y el resto opera en la bolsa. Y esto es significativo porque, por un lado, una de las noticias de la semana fue que creció el valor de las acciones del holding Cablevisión y del grupo Clarín en la bolsa luego de la información, y por eso se informa antes de que suceda, para capitalizar vía lo que se invierte en la bolsa. Pero ahí también está el Estado Nacional, porque el ANSES tiene un porcentaje importante de las acciones del holding Cablevisión. Uh-huh. De hecho, podríamos decir, esta semana fue más negocio apostar a las acciones de Clarín que al dólar, a pesar de lo que aumentó el dólar durante estos días. Son los nuevos Levax. Exactamente, el Clarinac, pongámosle, ¿no? Segunda cuestión, ¿qué implica para el mercado el anuncio de la fusión entre Cablevisión y Telecom? Bueno, va a implicar que un jugador, Cablecom, pues el nombre de fantasía, va a controlar el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de la banda ancha fija, y en algunas zonas y ciudades esto crece, el porcentaje, porque es el único operador, el 40% de la TV paga y el 35% de la banda ancha móvil. Además de lo que el Grupo Clarín, que tiene los mismos dueños, pero que no es igual a Cablevisión Holding, controla, que es el conjunto de radios, canales de televisión, señales de cable, empresas de diarios, fabricantes de papel, agencias de noticias y otros negocios particulares. Ese es el impacto que tiene sobre el mercado este anuncio que se lleva adelante en el marco de una Argentina que va cambiando su marco regulatorio permitiéndolo. Uh-huh. La tercera pregunta es qué va a pasar rápidamente. Hay algunas cosas para las que falta bastante tiempo, pero ¿qué va a pasar inmediatamente? ¿Qué debería suceder en los próximos días o semanas? Recordemos que estamos a un mes de las PASO, de las elecciones primarias abiertas y obligatorias, y a 3 meses de las elecciones generales. Es decir, que este debería ser un tema a discutir en la cuestión electoral. Lo primero que va a pasar es que el Estado deberá evaluar. El ENACOM ya dio el ok, como acabamos de escuchar, a pesar de ciertas confusiones que tiene Aguad, como confundir si es de Godoy o es el Ministerio el que tiene que intervenir y trabajar. Uh-huh. Pero lo podrá hacer, por un lado el ENACOM, porque es el sector involucrado en la cuestión, dado que todas las empresas operan en las áreas que el ENACOM controla. Y también va a tener que plantear algunas definiciones la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tendrá que decidir, por ejemplo, si hay suficiente posición dominante en alguno de los mercados con los números que yo les acabo de dar para establecer ciertos límites a esa fusión. Y ahí aparece una pregunta, que es cómo va a actuar la Comisión de Defensa de la Competencia. Si lo hará flexibilizando las normas como ha hecho el ENACOM en términos de la concentración de los medios, o poniendo límites a la concentración como lo hizo recientemente este mismo gobierno frente a la expansión en el mercado de los bancos y las tarjetas de crédito. Hubo una definición de la CNC, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respecto de el mercado bancario y tarjetas de crédito en torno a la empresa Prisma. Hay una incertidumbre ahí. Yo tengo mi ficha, pero como siempre pierdo, no voy a apostar por ahora. No, ponela, Santi. Yo creo que va a establecer algunos límites en banda ancha, eso, pero lo va a permitir. Ahora, ¿eso cuándo va a pasar? va a pasar por lo menos como rápido en septiembre, porque recién a fin de agosto fueron convocadas las asambleas de los directorios de Cablevisión y de Telecom, donde deberán aprobarse esta decisión de fusión por parte de las propias empresas. Pero de nuevo, ¿para qué lo anuncian antes? Si todo el mundo se pone a hablar y si hasta Juan Micheli se le anima a decir por televisión en La Nación al ministro Aguad que esto puede generar concentración, lo anuncian antes para capitalizarse. Van a seguir creciendo las acciones de Clarín y de Cablevisión en la bolsa. Insisto en esta idea, no estoy diciendo que vayan corriendo a comprar acciones, pero es un mecanismo que tienen las empresas para financiar este tipo de estrategias. La cuarta pregunta sería si se puede hacer esto, está bien, está en el marco legal, o solo responde a cierta prepotencia que tienen las empresas para llevarlas adelante más allá de lo que diga el Estado. Bueno, como el gobierno desguazó la ley audiovisual con los decretos 267 y 1340, aquellos que ya hemos analizado muchas veces, podríamos pensar inmediatamente que se puede, pero no, porque Fintech, por eso dijimos la composición accionaria de las empresas, el dueño de Telecom, que era el socio del grupo Clarín en el 40% de Cablevisión, ya incumplía la ley tal cual quedó después de los decretos de Macri, porque los cableros no pueden dar telco hasta 2018, es decir, los dueños de cables no pueden estar en el mercado de telecomunicaciones, como sería la telefonía fija, hasta enero del año que viene, y los dueños de telefonía fija o de otras empresas de telecomunicaciones no pueden entrar al cable hasta enero del año que viene. Pero, sin embargo, Telecom ya estaba porque es de Fintech. ¿Se entiende esta idea? Sí, se entiende, y aparte le viene muy bien al macrismo mostrar una empresa que quiere invertir, ¿no? Porque también ese es el discurso político que agarran. A ver, quieren poner límites a la concentración, pero estamos ante una empresa que quiere invertir en el país. Exactamente, que en realidad es una empresa que ya estaba en el país y que le ha comprado a otra que también ya estaba, con lo cual la inversión todavía es promesa, porque la idea de las empresas es nosotros concentramos para invertir en tecnología para desarrollar el mercado. Sí, pero los fierros ya los tienen instalados. Exactamente, los fierros ya los tienen instalados y es esperable que en algunos sectores no inviertan nada, claro. nada realmente. Respecto a esa pregunta de si se puede, tampoco, también deberíamos decir que se puede, no sin el contexto que generó el gobierno, que sostiene que la concentración no es un problema general. Lo hemos dicho muchas veces y lo hemos analizado. El gobierno no entiende que la concentración de la propiedad sea un problema para la regulación de los medios. Pero a su vez, a pesar de que se pueda, deberíamos decir que esta decisión de la fusión entre Cablevisión y Telecom afecta el objetivo que tiene el gobierno de generar más competencia en el sector comunicacional, con nuevos jugadores concurrentes, es decir, con nuevos actores que vienen a invertir, porque por un lado, todos los jugadores se muestran anticompetitivos, no quieren competir, dicen, yo voy a poner plata, sí, me dejas hacer lo que el otro hace, pero si impedís que el que juega en el otro sector no se meta en el mío. Y además juegan contra, porque, como hemos analizado varias veces, la promesa del grupo Clarín de invertir en Nextel ahora pasó a otro escenario, dado que comprando Telecom o funcionándose con Telecom, allí donde iba a haber cuatro operadores en la telefonía móvil, por la llegada de Nextel, accediendo a la posibilidad de dar internet por los teléfonos, ahora va a haber tres, porque el dueño de Nextel y el dueño de personal, que es de Telecom, va a ser el mismo. Cuando uno escucha a Aguad, recién en el audio que ustedes pasaban, en el que compartíamos, entendemos, por un lado, todo lo que desconoce del mercado, o sea, el que conoce al detalle el funcionamiento del sistema entiende que Aguad está absolutamente tocando de oído, se le confunde espectro radioeléctrico con el espectro que se usa para utilizar internet también por esa misma vía, se le confunde el mercado de banda ancha con el cable, e incluso, escuchaste Diego, se le confunden los nombres de las empresas, tanto que Micheli le dice, mire, es Fivertel y Cablevisión. Bueno, pero también implica que reconoce algunas partes, porque Aguad dice que entiende que esta fusión genera dominancia en banda ancha, es decir, van a tener que ponerle límites al mercado de banda ancha y van a tener que ponerle límites en televisión de cable, donde son los dos sistemas en donde esta fusión podría generar que allí donde había dos jugadores quede por lo menos uno en posición absolutamente dominante. Un amigo Aguad, ¿no?, que dice este laburo es para de Godoy en el ENACOM. Sí, además, si uno escucha la entrevista completa, al final le preguntan si él se va a ir al Ministerio de Defensa, con lo cual, cuando él se vaya, seguramente este problema quedará en mano de su amigo de Godoy. Pero el problema aquí es que, más allá de lo que reconoce Aguad, el lunes, es decir, nosotros hablamos el lunes y cuando analizamos la noticia en caliente y no conocíamos qué iba a anunciar el gobierno con el correr de los días. El lunes por la tarde, el ENACOM anunció que va a ampliar los topes de la cantidad de espectro que puede manejar cada empresa que brinda telefonía móvil a partir de ahora. ¿Esto por qué sucede? Porque si sumás lo que tiene Nextel más lo que tiene personal, a partir de esta fusión van a tener que devolver espectro. Imagínense al aire, al éter, por donde viajan la comunicación, como una autopista con muchas vías, con muchos carriles, más que los que tiene la Panamericana. Si sumamos lo que tiene Nextel con lo que tiene personal, tendría 6 o 7 carriles cuando el máximo sería 4. Lo que está reconociendo Aguad es que deberían devolver, pero el ENACOM acaba de decir que van a permitir que si el tope antes era 5, ahora sea 7. Entonces tal vez no tengan que devolver nada. Insisto en esta idea que hemos planteado muchas veces, que es la de distinguir lo que dice el gobierno de lo que hace institucionalmente. Porque mientras declama que le van a poner topes allí donde opere con posición dominante, plantea que, institucionalmente plantea, vamos a subir los topes a la concentración de la propiedad. Uh-huh. El argumento que ha usado Aguad, que ahí lo escuchábamos, es que esto es resultado de la convergencia y no es un problema de concentración, que es algo que también dijo el ministro Lombardi. Podríamos haber elegido a Lombardi también para usar otras voces en este contexto. Sostiene una idea que es muy discutible, porque el hecho de que una empresa que maneja 3 negocios converja naturalmente con un cuarto no es argumento a favor de permitir la concentración, sino que en realidad debería ser el argumento justo para evitar la concentración. Y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, en el mercado de telefonía móvil. Claro. Santi, este escenario, sí. No, que me pregunto si es un error decir que el grupo Clarín se está expandiendo por esto inicial que decías, que Cablevisión en términos legales ya no es del grupo Clarín, o por qué sí sería que el grupo Clarín se sigue beneficiando. No, yo creo que no es un error decir que el Grupo Clarín se sigue expandiendo, y no es un error tampoco decir que el Grupo Clarín se sigue beneficiando. Lo que sucede es que es interesante distinguir que la fusión sucede con Holding Cablevisión y no con el Grupo Clarín, porque Clarín entendió hacia dónde va el mercado y entendió que la regulación internacional está obligando a dividir entre las empresas que tienen los fierros y las empresas que producen los contenidos. Y eso lo hizo antes de que los marcos regulatorios del gobierno de Macri lo empiecen a beneficiar casi cotidianamente. Pero todo va a la misma caja después. Bueno, claro, si vos analizás las composiciones accionarias, todos son los mismos. Pero en términos de las personas jurídicas, de los nombres de las empresas que tienen las licencias, vos tenés una que tiene los fierros y que compra cada vez más fierros, y otra que sigue siendo el líder en la producción de los contenidos. Uh-huh. O sea que no hay errores en esas dos afirmaciones. El escenario para la vida cotidiana de las personas, para nosotros que somos usuarios de TV por cable, de telefonía fija, móvil y algún servicio de internet por banda ancha, es un escenario de supuesta competencia. A partir de enero de 2018, Telefónica va a poder dar el cuádruple play, es decir, todos los servicios con una licencia, pero tendrá que hacer algunas inversiones. Cablecom, como hemos llamado a Clarín más Telecom, va a poder dar cuádruple play y ya está listo para hacerlo. Y DirecTV podrá también dar estos servicios, habrá que ver si desarrolla la inversión para entrar en el mercado de telefonía móvil, que parece ser el más duro, porque ahí hay otra barrera de entrada, que es Carlos Slim, que es el dueño de Claro, que tiene un tercio grande del mercado y que es el que no ha decidido qué fichas va a mover en el mercado argentino. Todas estas ideas nos ponen en claro respecto de qué es lo que pasó esta semana, desde el viernes que se anunció la fusión, hasta el día de ayer, en donde Aguad dio esta entrevista, y entonces empezamos a prever qué le va a responder el gobierno, más allá de algunos límites que le podrá poner la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La pregunta clave para entender todo esto, por fuera del desarrollo tecnológico, que se vuelve muy técnico, por fuera del desarrollo económico, que como ya sabemos tiende a la concentración, es ¿quién es ese hombre? ¿Quién es el hombre que vuelve posible todos estos acuerdos? Y este hombre es David Martínez, que es el dueño del fondo Fintech, ese que era socio de Cablevisión con el 40%, o sea, socio en Cablevisión de Clarín con el 40%, y que es el propietario del 100% de Telecom. David Martínez era el tenedor de los bonos de la deuda argentina cuando el gobierno de Kirchner decidió su arreglo de pagar toda la deuda, y a partir de ahí de empezar el proceso de desendeudamiento cuando el ministro de Economía era Lavagna. Uh-huh. Pero David Martínez era además el hombre que tenía casi todos los bonos de la deuda del grupo Clarín, cuando Clarín se había endeudado en dólares en el exterior para salir a comprar cables y consiguió establecer un acuerdo preventivo extrajudicial, es decir, un acuerdo de pago de mucho tiempo, y por eso negoció aquel decreto de Kirchner que suspendió las licencias y que hemos analizado muchas veces, con el principal tipo con el que tuvieron que acordar fue con David Martínez. Pará, me tragué un Fantino. ¿Vos me estás diciendo que el tipo era tenedor de bonos de Clarín por un lado y del Estado argentino por el otro? Exactamente. O sea, todos le debían a él. Exactamente, si había comprado bonos de la deuda pública argentina, que fueron hold-in, es decir, es una especie de buitre bueno, y también tenía un porcentaje importante y ayudó a Clarín para negociar con los otros de la deuda que tenía el propio Clarín a partir de financiarse con capitales estadounidenses, con préstamos de bancos estadounidenses. Bien, vamos a hablar de un alto buitre que está además concentrando el mercado de medios en Argentina. Claro, porque luego de esa buena relación con el grupo Clarín, fue el que apareció en la sociedad Cablevisión cuando se fusionan Multicanal y Cablevisión en el 2006, también lo hemos analizado en esta columna porque llevamos muchos años juntos ya, quedó como el socio en el 40% del grupo Clarín, en esa fusión que hizo desaparecer Multicanal y que emergió con la marca Cablevisión. Uh-huh. El 40% de todito Cablevisión, que tiene 4 millones y medio de abonados, es de este señor, que además fue el que cumplió un rol clave en el momento en que por abajo de la ventanilla casi cerrada de la AFCA en diciembre del 2012 presentó una carta diciendo que el grupo Clarín posiblemente iba a entregar un plan de adecuación a la ley audiovisual. A partir de esa carta que presentó Fintech en el supuesto peor momento de la relación Clarín-Fintech, el grupo Clarín pudo en el 2013 presentar su plan de adecuación, ese que Sabatella rechazó y que hoy permitió haber rechazado eso, que Clarín siguiera avanzando en su estrategia. Y luego es el Niato que avanzó de a poquito, desde el pie, creciendo la cantidad de acciones que controló de Telecom, hasta que hace 15 días le compró las últimas acciones que tenía el grupo Wertheim, que es un grupo que antes era kirchnerista y hoy es macrista, y entonces es el 100% dueño de Telecom. Justo después de eso nos enteramos de la fusión Cablevisión-Telecom. Hay que hacer una telenovela o una serie tipo El Patrón del Mal para Netflix sobre David Martínez, pero el que tenga la respuesta de quién es David Martínez entenderá todo en el futuro del sistema de medios argentino. Santi Marino, buen fin de semana, un abrazo grande. Nos vemos el viernes, un abrazo. La fusión Cablevisión-Telecom entonces a cargo de un especialista, Santiago Marino.